porque te fuiste y quién se cagó. No fui yo. ¿Qué hora es que vamos a comer? Porque me miras que te debo yo. Dejas de salami, llévate de jamón. ¿Quién te vendió esa cara? ¿Por qué la compré yo? Oh no. No sé si me querés, no sé si me engañas, no sé si volveré, no sé si volverás. ¿Está todo bien o está todo mal? Pensarlo, reina del Valle de Constitución. ¿Por qué no te dormís? ¿Por qué no laborás? Yo te mantengo y no te bañas, o te lavas los pies.